mírame. Creo que esto es importante y es que no hay después. La esperanza de antes es la misma, ya lo ves. Y esto es aunque no te pueda ver. Quiero ser aquel que no hace daño y luche por crecer, que no sabe de engaños y que ame sin poner condiciones y así dar mi ser. Ese soy cuando te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Sigo en mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí, aunque todos miren que no estás aquí. Tomaré un viaje al universo y sé que te veré en cada rincón del cielo y a la tierra le diré cuánto te amo y siempre te amaré. Descubriré el lugar más bello que jamás miré. Haré girar el tiempo y estaré aquí de pie, como ahorita estoy. Te siento aquí, porque contigo sé lo que es vivir. Sigo en mi primer amor por ti, como cuando recién te conocí. Hoy te siento más cerca de mí, aunque todos miren que no estás aquí. Más bello que jamás miré. Haré girar el tiempo y estaré aquí de pie, como ahorita estoy.